usted continúa por sentir simétricamente las partes de su cuerpo. Comienza a sentir su cabeza, el cuero cabelludo, los músculos faciales, la mandíbula. Luego va sintiendo los dos ojos al mismo tiempo, las dos partes de su nariz. Luego atiende a la comisura de los labios, a sus dos mejillas y baja mentalmente por ambos lados de su cuello al mismo tiempo. Se va a los hombros, después, poco a poco, va descendiendo por sus brazos, los antebrazos y las manos, hasta que todas estas partes vayan quedando completamente flojas, bien relajadas. Vuelva a su cabeza, el cuero cabelludo, los músculos faciales, la mandíbula. Luego va sintiendo los dos ojos al mismo tiempo, las dos partes de su nariz. Luego atiende a la comisura de los labios, a sus dos mejillas y baja mentalmente por delante de su cuerpo, por sus dos músculos pectorales, luego hacia el abdomen. Va bajando simétricamente por delante como siguiendo dos líneas imaginarias. Llega al bajo vientre y ahí, donde termina el tronco de su cuerpo, ahí debe dejar todo completamente bien relajado. Ahora retrocedemos de nuevo. Sube a su cabeza mentalmente, pero esta vez comienza a bajar por la nuca. Ahora va bajando por dos líneas de la nuca, simétricamente. Al mismo tiempo, desciende por dos líneas de su espalda, por su omóplato hacia abajo, cubriendo toda su espalda, llegando a las partes últimas de su cuerpo. Sigue por sus dos piernas a lo largo de ellas, llegando hasta la punta de los pies. Al finalizar este ejercicio, y cuando lo tenga dominado, deberá experimentar una buena relajación muscular externa.